Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:00 de la mañana, tenemos 11,3 grados de temperatura, tenemos ese día gris y lluvioso, como ha dicho Antonio Bazán, y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 11 de enero, en el que vamos a conocer la actualización de los datos por COVID. Además, estaremos muy pendientes de esa investigación policial que continúa abierta y bajo secreto de sumario por el asesinato de la joven de 25 años el día de Navidad en una vivienda de Los Palmerales y cuya pareja, el presunto asesino, se encuentra en prisión tras ser detenido cuando se atrincheró con armas de fuego y rehenes en la casa de su anterior novia. Ahora lo han escuchado en Elche Bon Día, la policía ha detenido a 11 personas, 7 hombres y 4 mujeres en Elche y Alicante, por encubrimiento, por haber ayudado a esconderse de la policía durante los 5 días que estuvo huido. También se les imputan a algunos de ellos los delitos de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. 4 de los arrestados pasarán a disposición judicial, el resto quedan en libertad con cargos. En los registros realizados en 2 casas de Elche y Santa Pola, los agentes parece que han encontrado el arma con la que el supuesto asesino, el joven de 21 años de nacionalidad española, pudo haber cometido ese crimen machista. Con esta crónica dura de digerir, pues acabamos el 2021 y hemos comenzado este nuevo año. Hoy retomamos la tertulia política de los martes y tendremos a los representantes del Partido Popular y PSOE para debatir algunos de los proyectos que ocuparán gran parte de la gestión del equipo de gobierno a lo largo de este año 2022, como esa regeneración de la fachada este de Carrús, la reparación de los socavones del Pont del Bimilenari o las modificaciones del Plan General para permitir construcciones como la del hotel en el viejo convento de la Merced o para desbloquear proyectos del Mercado Central o la fachada de Riegos el Progreso, que sigue apuntalada después de más de 5 años. Son asuntos que abordaremos en la tertulia. También sobre las 10 de la mañana contaremos con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, aquí en el estudio de Teleelche Radio Marca, para hablar del cambio climático. Saben ustedes que ayer la consellera anunció que Elche es una de las ciudades donde se deben acelerar las medidas para amortiguar el cambio climático, apostando por la eficiencia energética, el urbanismo y la movilidad sostenible. Ella, Mireia Moyá, la consellera, presentó algunas pinceladas del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático que se está elaborando. Y terminaremos el programa hablando de cooperación por la exposición itinerante que sobre las mujeres en Etiopía, una exposición además vinculada a un proyecto solidario, llega hoy a Elche, a la UNED de Elche. Se inaugura esta tarde. Y como auténticas aves de paso que somos, comenzamos este programa La Glorieta en este día lluvioso y gris con la canción Con el Verbo de Joaquín Sabina. Las peligrosas rubias de bote en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados que en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura en el mapa mundi de su cintura, al niño que fui espabiló. A la flor de mis telas peluqueras que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató. A las flores del día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdía, damas de noche, que en el asiento de atrás del coche no preguntaban si las querías, aves de paso, como pañuelos pura fracasos. A la misteriosa

Y lo hacemos con los representantes del PSOE y del Partido Popular. Tenemos por parte de la oposición a la concejal del Partido Popular, Loli Serna, a quien damos la bienvenida y le felicitamos el año. Buenos días. Buenos días, feliz año y feliz año a todos los oyentes de Radio Marca. Sí, porque retomamos esta tertulia 2022 y como representante del Gobierno y del Partido Socialista tenemos al concejal de Seguridad Ciudadana y de Recursos Humanos y más, ¿no? Más competencias, Ramón Abad. Muy buenos días. Hola, buenos días y también felicitar el año a todos los oyentes de Teleelch, Radio Marca, y desear pues que aquellos que hayan pasado ya el COVID, pues que se recuperen lo antes posible y que a los que no lo hayan pasado todavía, pues que sigamos teniendo muchísima prudencia, muchísima precaución, porque no hay que tentarle y sobre todo ver cómo ya pasamos este mes de enero y a ver si ya podemos tener una mejor expectativa de cara a la primavera. Bueno, pues el COVID lo ha colado. Ramón, supongo que ha sido el quebradero de cabeza durante todos estos dos últimos años, sobre todo para usted como concejal de Seguridad. 2022... con el regreso a las aulas, ¿cómo está la ciudad en estos momentos con una incidencia casi de 2.000 casos acumulados por cada 100.000 habitantes? Sí, pues al final Elche está siendo un poco una foto de lo que también está siendo el resto del territorio nacional. Una incidencia muy alta, un elevado número de contagios, pero no las consecuencias de esta variante de la Omicron no están teniendo efectos tan severos sobre la salud como pudo tener las primeras variantes, en principio, a priori. Por lo tanto, por eso decimos que es importante seguir manteniendo esa prudencia y esa responsabilidad. La tensión hospitalaria no se está viendo, no va aparejada a ese alto número de contagios, también debido a esa responsabilidad que ha tenido la sociedad, que en masa ha salido a vacunarse. Y por lo tanto, pues al final, siendo conscientes de que estamos en una pandemia, todos los datos a nivel europeo, a nivel mundial, están siendo muy parejos y entre todos pues tenemos que al final mitigar los efectos de esta pandemia y ver cómo evoluciona ya de cara a la primavera, que parece ser que pueda resultar que este virus ya se quede como algo endémico, como algo estacional, como puede ser una gripe. Pero bueno, aún es pronto para hacer esas valoraciones. A día de hoy todavía tenemos que seguir siendo conscientes de que hay que ser muy prudentes y muy responsables a la hora de tener esa vida social que no podemos tener a pleno rendimiento como teníamos antes de la pandemia. La pregunta, ha habido muchas bajas en la plantilla de los docentes ahora que regresan a las aulas. En este inicio de curso político de 2022, ¿ha habido bajas en la corporación municipal más allá de la del alcalde, Ramón? En principio, parece que de la oposición no tenemos ninguna comunicada oficialmente tampoco, simplemente la del alcalde, que el lunes de la semana pasada ya hoy le darán el alta, ya se podrá incorporar a su despacho, a su trabajo físico en el ayuntamiento, porque ha estado esta semana de forma telemática desde casa también despachando asuntos, y al final es una circunstancia que tenemos que también jugar con ella, unidad de esas bajas laborales, pero no solo en el ámbito de las instituciones públicas, también en la educación, también en la sanidad y también en la empresa privada. Sobre todo, ayer veía un reportaje a los autónomos cuando caen contagiados y no tienen a nadie a quien sustituir, su negocio se tiene que cerrar y dejan de percibir ingresos durante esa semana. Por lo tanto, son situaciones que al final se derivan de esta pandemia, situaciones sociales, económicas, que al final son perjudiciales para toda la sociedad. Y zanjamos ya este asunto para dar paso también a la oposición. ¿El pabellón del Toscar va a ser suficiente para la vacunación sí, este año? El pabellón del Toscar absorbe perfectamente las necesidades de vacunación, porque hay que recordar que se vacuna en función de la llegada de dosis. Todas las semanas llega al aeropuerto de Valencia las dosis para toda la comunidad valenciana. Por lo tanto, el vacunódromo, que de momento va a ser permanente en el Toscar, lo que permite es aliviar los centros de salud, los hospitales, puesto que antes de este pico de la pandemia eran en los propios centros de salud donde se estaba vacunando, permite que no se colase también esta atención primaria que tan importante es. Bien, pues la vacuna nos ha permitido pues hablar o gestionar más allá del COVID. Loli Serna, como representante de la oposición del Partido Popular, 2021, ¿ha sido un buen año para la gestión del equipo de gobierno, para esta ciudad, para los ciudadanos, al margen del COVID? Desde el Partido Popular pensamos que no, que han faltado muchas cosas, se han hecho muchas promesas que llevan un año tras otro repitiendo el equipo de gobierno y nunca llega a materializar. Se han vuelto, según ellos, han congelado las tasas, precios públicos e impuestos. En cuanto al Partido Popular, pensamos que sería un alivio muy grande que se hubieran bajado todo esto de tipo de impuestos y luego, bueno, las grandes olvidadas pensamos que siguen siendo las pedanías, por mucho que el equipo de gobierno repita una y otra vez que el año 2021, por lo menos eso dijeron a principio de año, iba a ser el año de las pedanías. Con respecto a tipo de infraestructuras, siguen faltando las mismas que se van repitiendo año tras año y no se llegan a materializar. Luego también un toque de atención sobre los fondos EDUSI, todo lo que se tiene que realizar, que tienen como máximo hasta diciembre del año 2023 y quedan muchas infraestructuras que iniciar o que terminar. Entonces, para el equipo de gobierno pensamos que además se han dejado muchas cosas de lado, muchas cosas que los ciudadanos necesitan, y este equipo de gobierno ha mirado hacia otro lado. Con respecto a lo que estabais hablando anteriormente con lo del COVID, quería hacer dos apuntes. Es cierto y verdad que los hospitales no ha habido una saturación, pero es muy importante lo que están soportando la atención primaria, que está totalmente colapsada, pero totalmente. Para recoger un alta, no os podéis ni imaginar, personalmente, que he tenido que gestionar para mi hijo, las vueltas que he tenido que dar, están totalmente colapsados. Y luego, con respecto a los colegios, sí que tenemos constancia de que ha habido bajas de profesorado, que no se van a sustituir hasta el próximo viernes, durante esta semana. Y con respecto a la vacunación de los niños, decir que la Comunidad Valenciana está a la cola de la vacunación de los niños, que no se va a retomar hasta el próximo jueves. Creemos que se han perdido dos semanas de vacaciones que se podían haber perfectamente vacunado a esos niños. Bueno, pues Loli Serna ha criticado la gestión sanitaria en cuanto al COVID. Ramón, ¿tiene algo que responder? Bueno, al final... Y luego ya pasa al balance de 2021. Dentro del totum revolutum este, Loli sabe perfectamente que no hemos perdido dos semanas en vacunación en los colegios, porque no se ha podido vacunar, porque las vacunas pediátricas de Pfizer están llegando y llegaron una remesa antes, sobre el 20 de diciembre, llegar a una remesa donde se pudo vacunar a los niños de entre 9 y 12 años, y otra remesa que llegó el lunes y que estarán disponibles el jueves en los colegios, que dice no estarán hasta el jueves, el jueves es pasado mañana, dentro de 48 horas, ya estarán disponibles para que se puedan volver a vacunar. No ha sido por organización, no ha sido por falta de voluntad política, no ha sido por una cuestión sanitaria competente de la Generalitat Valenciana, ha sido porque conforme se reciben las dosis de Pfizer pediátrica se distribuyen para que puedan ser vacunados los niños de 5 a 12 años. Bien, balance de 2021 desde el equipo de gobierno. El alcalde ya ha dicho que ha sido un buen año porque se han hecho proyectos importantes. El primero, y que pasa a la historia, es la apertura del Vicente Verdú, del Instituto Vicente Verdú. Ha sido un año muy difícil de gestionar, muy complicado. La pandemia lo ha ocupado prácticamente todo, pero el gobierno municipal también tenía que hacer su labor ordinaria de gobierno y seguir atendiendo las necesidades y las demandas de los ciudadanos de Elche. Ha sido un año que, como bien dijo el alcalde en su comparecencia el 30 de diciembre, ha permitido resolver, desatascar, encauzar al menos 25 proyectos que teníamos encima de la mesa por parte del equipo de gobierno. Las cosas requieren no solo la voluntad política, que la hay, sino que al final poner en marcha toda una administración pública con sus procedimientos, con sus trámites, para que tengan toda la seguridad jurídica y que se puedan encauzar. Pero ha sido un año, sobre todo, donde se ha puesto el acento en atender a la demanda, a la crisis social derivada de la pandemia, donde se han movilizado cuantiosos recursos de la administración pública local para ayudar a los sectores económicos que más perjuicios han tenido durante la pandemia, el comercio, el turismo, la restauración, y también, sobre todo, ayudar a las familias que peor lo han pasado durante esta crisis, aumentando los recursos en bienestar social más de un 150%. Por lo tanto, no solo atender a las exigencias de la pandemia, sino poner en marcha el día a día la gestión ordinaria del equipo de gobierno y encauzar esos proyectos que ya durante el 2022 y el 2023 van a ser ya una realidad. La estrategia EDUSI, los proyectos del plan Edifican. Ayer ya se inauguró oficialmente un instituto que el barrio del Pla demandaba durante las dos últimas décadas. Cuestiones que se están haciendo realidad con los gobiernos del Partido Socialista, la Comunidad Valenciana y la ciudad de Elche. Pues vamos a hablar de esos retos de 2022, porque han encauzado, dice Ramón Abad, importantes actuaciones. Y una de ellas, no sé si al Partido Popular le ha sorprendido que en la última reunión de la Junta de Gobierno aprobasen modificar el plan general para permitir la construcción del convento de la del hotel en el convento de la Merced. Bueno, estábamos esperándolo. De todas formas, yo creo que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque no sabemos ningún informe que haya de cultura con respecto de la Generalitat. ¿Ustedes han pedido informes como ha pasado en otras entidades sociales y culturales? Nosotros que están en contra, que hemos pedido, por ejemplo, el convenio que firmaron Diego Maciá con la... Y cuando haya que hablar de este tema, el Partido Popular, de todas formas, yo creo que todos saben cuál es nuestra postura y lo aprobaron, pues era de esperar que lo hicieran, pero vamos a ver porque hay falta muchas cosas y hay muchas cosas que aclarar todavía, no está todo claro. Una de las cosas que, por ejemplo, es que no tenemos todavía y que no sabemos es la qué dice la Consellería de Cultura con respecto a este tema. Para el equipo de gobierno, y otra pregunta más, Ramón, para el equipo de gobierno, ¿va a ser una prioridad el convertir el convento de la Merced en hotel, ya que ustedes en la última junta de gobierno aprobaron modificar el plan general para claro, esta actuación? Precisamente la última tertulia del año hablábamos de este tema y sobre todo hablábamos nosotros desde el equipo de gobierno de prudencia, en prudencia y sobre todo a la hora de hacer esas valoraciones. Nosotros entendíamos que esa oferta hotelera en el entorno de las Clarisas, ese proyecto que ha presentado esta empresa, teníamos que escucharlo, teníamos que verlo con detenimiento, teníamos que ver todos los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión. La decisión que se toma en la Junta de Gobierno, en la última Junta de Gobierno de final de año, no es aprobar el proyecto de las Clarisas, es hacer una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que permitía, que pueda permitir el uso de este convento. Pero por lo tanto, esa prudencia, porque hay muchos actores que tienen que manifestarse sobre la idoneidad de este proyecto. Uno de ellos es cultura, por supuesto, un elemento patrimonial como es este edificio, tiene que tener la voz y tiene que tener la tutela, la autorización de cultura. Vamos a ver, porque la propia empresa también ha mantenido reuniones con cultura. Y una vez que se vayan manifestando todos los actores que están dentro de este proyecto, pues al final el equipo de gobierno tomará la decisión definitiva. Lo que nos sorprende es esta decisión y este posicionamiento tan visceral del grupo del Partido Popular. Un Partido Popular que incluso ideológicamente tiene en su ADN la colaboración privada, público-privada, que se manifieste de esta manera. Un Partido Popular que en sus años de gobierno en la ciudad de Elche ya puso a disposición las Clarisas para que se pudiera allí poner un hotel. Por lo tanto, esta posición tan visceral no la entendemos, sobre todo cuando estamos en una fase tan inicial, que sobre todo lo que se requiere es prudencia. Bueno, no vamos a empezar el año como lo terminamos en la tertulia, porque ya lo hablamos. Así que, pero sí de cultura, porque precisamente si se caracteriza algo la Consejería de Cultura es de la lentitud a la hora de emitir informes. Sabemos ya, tenemos resolución de la fachada de Rigos el Progreso, Ramón. Todavía no tenemos resolución. La Consejería de Cultura, en este caso la Dirección General de Patrimonio, ha mantenido reuniones con la Concejalía de Urbanismo, con los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, y le ha hecho sus indicaciones de cómo podría ser una posible solución de la fachada de Rigos el Progreso. Hay que recordar que este asunto se judicializó y en el momento que entra en vía judicial, entra en una vía muerta, en una vía, como dices, de mucho tiempo para su resolución, y finalmente, pues en este caso, el juzgado de lo contencioso dio la razón a Cultura, diciendo que había que proteger esta fachada. Vale. Hay un acercamiento entre los técnicos de la Consellería de Cultura y los técnicos de la Concejalía de Urbanismo para cómo podría finalmente resolverse esta situación, y nada, pues falta. Pues eso es una buena noticia. Porque sí, ya hay unas indicaciones, ya hay una propuesta sobre la mesa, ¿qué propuesta? ¿Qué solución es la que va a haber para esa fachada que hay que proteger? Es una fachada que, como ya indica la propia resolución de los juzgados, que hay que cumplir, hay que acatar. ¿Sí? Y ¿cómo la van a dejar ustedes? Entonces, al final, vamos a esperar esa resolución por parte de la Consellería de Cultura, que nos diga definitivamente cómo se puede conciliar la protección de esa fachada con la construcción por parte de una iniciativa privada que legítimamente sobre un solar que ha comprado y que tiene una licencia para construir un nuevo edificio se pueda concitar. Pero no hace falta esperar, porque ya hay indicaciones, ya ha habido negociaciones, ya ha habido reuniones. Pero ¿no? Falta todavía la resolución. ¿Qué dicen? ¿No hay que retranquear la fachada? Falta todavía la resolución. Es importante que tengamos la resolución motivada de la Consejería de Cultura para hacer cualquier movimiento o indicación, pero sobre todo aquí es un elemento importante. Podemos poner como ejemplo la ciudad de Bilbao. La ciudad de Bilbao, por donde está el Museo Guggenheim, ahí se pueden ver construcciones donde está la Torre Iberdrola en Bilbao, construcciones que se han hecho nuevas respetando los elementos patrimoniales de la época, que ahí habían muchas naves industriales. Entonces, al final, lo que hay que, tras esa resolución judicial de los juzgados, hay que llegar a un acuerdo a tres partes: ayuntamiento, consellería y la propiedad privada, que tiene un derecho legítimo de construcción, para poder resolver ese asunto. Se retranquee la fachada o no se retranquee, se haga una solución intermedia, pasadizo, para que se pueda pasear por la acera. Al final vamos a esperar, vamos a ser prudentes y ver qué decide la Consellería de Cultura sobre esta cuestión, que también es importante, que estaban siempre encima de la mesa, junto con el Hotel de Arenales, que ya no está, y junto con la resolución del Mercado Central, que también estamos encauzándola para tener una solución. Bien, desde el Partido Popular, ¿ustedes saben algo de las indicaciones? Pues sabemos lo que hemos leído en los medios de comunicación. Lo que es cierto y verdad es que el ayuntamiento perdió el contencioso contra la consellería, y lo que hemos leído es que no es de forma oficial, pero sí oficiosa, en el que aunque la fachada del Progreso no está dentro del catálogo de bienes protegidos, Pero lo estará, pero de momento no está. Lo que hemos leído todos es que la fachada hay que conservarla y no se va a poder retranquear, según hemos podido leer. A lo mejor Ramón nos puede decir algo más, como equipo de gobierno, si saben, es que la fachada se va a quedar como está, se va a hacer un pasadizo, se va a hacer la construcción y se les va a dar una planta más, pero no se va a quedar la calle, no se va a poder retranquear, sino se va a tener que quedar tal como está. Vamos, eso es lo que sabe el Partido Popular porque... Porque lo ha leído usted en, porque Alicante, lo hemos en el diario Alicante Plaza. Alicante Plaza, vale. Dio ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue, pero vamos, yo creo que el equipo de gobierno tiene que saber algo más, que porque si ha llegado a manos de un medio de comunicación, no creo que se lo haya ni inventado ni nada. Cuando sale este tipo de noticias, son noticias contrastadas, como hacéis vosotros. Pues eso es lo que intentamos confirmar, esta noticia. Que nos diga Juan Ramón, a ver si sabemos algo más. Vamos a esperar a la resolución de Cultura. No es que al final sobre... Sí, Ramón, siempre nos pasa igual. Luego cuando salimos de aquí tú y yo, al día siguiente no, se publican las cosas. No, pero es que vamos a ver, el juego político sabemos todos perfectamente cómo es. Al final ha salido una noticia, pero no ha salido una noticia por boca de ningún miembro del equipo de gobierno. No creo es que una noticia, todos sabemos que los ya, medios de comunicación cuando sacan este tipo de noticias no nos lo inventamos. Están totalmente contrastadas. Pero, están, pero vamos a ver, pero al final desde... Pero si no pasa nada por sido, decirlo. Tú has sido responsable de un equipo de gobierno y sabes que la prudencia en este sentido nosotros tenemos que si mantener. Hacer, habrá que hacer lo que digan, si no hay ningún final, problema. Es, bueno, decir, es la concejal de urbanismo, Ana Aravid, la que debería pronunciarse. Usted supongo que antes de venir a la tertulia se lo habrá preguntado. Ana, sobre las indicaciones de la Consejería de Cultura, ¿son estas realmente? ¿Dejar la fachada donde está? ¿No se puede retranquear y hacer una retranquear la fachada del edificio? Sí, comunicaciones, los asuntos pasadizo, de ciudad, tenemos una comunicación más. Permanente de todo el equipo de gobierno, pero permítanos ya, que una es, noticia que no ha sido contrastada por el equipo de gobierno... Por el ya. equipo de gobierno. Ustedes se tienen que reunir, ¿no? Nosotros mantengamos la prudencia y que cuando esté esa resolución, una resolución oficial de la Consejería de Cultura encima de la mesa, daremos ya cumplida respuesta de las actuaciones que haya que hacer en la Plaza de la Constitución con la fachada de Riegos El Progreso. Se entiende que no quiera hablar, porque esto es un asunto del gobierno y evidentemente ustedes tendrán que hablarlo entre ustedes. No, pero si es que el gobierno tiene poco que hablar. Lo que tendrán es necesario, que hacer lo que diga la lo que es necesario, yo es que no quiera hablar o sí quiera hablar, es que ustedes entenderán que si no hay una resolución de la Consejería de Cultura, pues no tengamos aún un posicionamiento. La cuestión es que sí la hay, pero oficiosa. Si usted quiere que yo me manifieste sobre una filtración que ha habido de un medio de comunicación... Porque tampoco tenemos tiempo, porque también hay otro asunto del que tenemos que hablar, que ha dicho Loli Serna, los EDUSI, es mucho dinero el que hay sobre la mesa del equipo de gobierno. Y el proyecto más destacado, ustedes lo han dicho, más de 4 millones de euros van a destinar a regenerar la fachada este del barrio de Carrús, a imbricar mejor el cauce del río con este barrio, a aportarle zonas verdes. Es un proyecto que incluso entra dentro de la estrategia Elche 2030 y combate el cambio climático. ¿Pero qué pasa con este proyecto? ¿Lo tienen ustedes también paralizado por un recurso de los arquitectos? Hay dos proyectos fundamentales de la estrategia EDUSI que son precisamente para el barrio de Carrús. Uno es este, el proyecto de regeneración de la fachada este en la ladera del río, y otro es un pabellón de deporte adaptado en el barrio del cementerio. Bueno, ya no solo adaptado, adaptado era exclusivamente cuando estaba el señor pabellón Pérez, de deporte adaptado, pabellón. Porque es lo que exige la estrategia EDUSI, la estrategia de los fondos europeos, que se haga un pabellón para personas con problemas de movilidad reducida, pero que pueda también ser disfrutado por el resto de ciudadanos. Exacto. Por lo tanto, esos son los dos proyectos. Movilidad reducida y todo tipo de discapacidad. Los dos proyectos que tiene el equipo de gobierno encima de la mesa. Pero mire usted, al final, esto cuando se habla de procedimientos administrativos, hay muchos intereses legítimos en juego y hay desde colegios oficiales de arquitectos, de aparejadores, de ingenieros, hasta incluso las propias empresas que quieren optar a la ejecución de estos proyectos, que entienden que o bien los pliegos de condiciones, o bien la clasificación que pueda hacer el equipo de gobierno, o bien la posterior adjudicación, no se ajusta a derecho, pues para eso están, en este caso, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Central de Recursos Contractuales, que tiene que tomar una decisión. Pero al final, esto no es que esté paralizado o no, esto es que tiene que cumplir todos los trámites que hay. Yo le voy a poner un ejemplo. La contrata del servicio de limpieza y recogida de basuras, que ya está en marcha, sufrió hasta 6 recursos a este tribunal. Y uno tras otro fue archivado y le dio la razón al equipo de gobierno. Por lo tanto, Ustedes creo que llevan por el segundo recurso, ¿no? Este es el segundo recurso. El segundo de un pliego de condiciones que parece que no acaba de... Un pliego de condiciones de gustar que al final... A determinados técnicos. El recurso que hace el Colegio de Ingenieros uh-huh. es que tiene el responsable, fíjese, el responsable del contrato no tiene que ser un ingeniero, sino que tiene que ser un arquitecto. Vamos a ver, al final son cuestiones tan técnicas... Bueno, que creo al final... que es al revés. Los arquitectos han impugnado el pliego de condiciones porque establecen la base que debe ser sí, un pero ingeniero. Que son cuestiones tan técnicas que al final para eso están estos tribunales administrativos los que tienen que decidir. Pero claro, cuando una administración hace un proceso, lo hace con toda la garantía. El ejemplo que le he puesto del pliego del contrato de la recogida de basuras y limpieza. Por lo tanto, son proyectos que al final, como bien ha dicho, tiene una fecha de fin de ejecución que es diciembre de 2023, claro, diciembre por de 2023, eso, por eso preguntamos. Pero que al final, históricamente, durante todos estos proyectos que tienen que ver con los fondos europeos de desarrollo de las regiones, los fondos FEDER, pues siempre han tenido sus moratorias, siempre han tenido sus prórrogas, sobre todo si están en el momento de la ejecución. Vamos a ver. De sentido común sería de que si al final la regeneración de la fachada este o el pabellón de deportes adaptado, en vez de terminar en diciembre de 2023, termina en marzo, febrero de 2024, la Unión Europea no por ello va a penalizar ni va a paralizar esos proyectos, sino que al final son conscientes también, tanto el Ministerio como la Unión Europea, de los problemas en la tramitación que pueden sufrir estos proyectos y se podrán llevar adelante. En definitiva, una estrategia EDUSI que significa 30 millones de inversión por parte, 15 por parte de la Unión Europea y 15 por parte del Ayuntamiento de Elche, que está ya en su fase final de ejecución y que pronto será una realidad, como están siendo realidad otros tantos proyectos. Bien, pues desde el Partido Popular, ¿ustedes consideran estas prioridades, las comparten, el pabellón adaptado y la regeneración de la fachada este de Carrús? Antes de contestarte, me gustaría hacerle un pequeño rectificación a Ramón Abad sobre este pliego. Para empezar, en diciembre este pliego ya sufrió un retraso y tuvieron que ampliar el plazo para presentar. Y luego, con respecto al bloqueo que se ha hecho de este pliego, no es solo por una causa, han sido por tres causas específicas. Una, por la discriminación de arquitectos frente a ingenieros. La segunda, por los criterios de adjudicación de experiencia de los licitadores. Y luego la última, por los requisitos de solvencia económica, porque depende de si lo presenta una empresa, un particular. Es decir, este pliego ya lleva desde el principio unos cuantos retrasos y esperemos, como tú bien dices, que se puedan solucionar. Con respecto a los dos proyectos que ha dicho Ramón, el pabellón adaptado yo creo que es algo muy necesario porque Elche necesita otro pabellón deportivo en esa zona, igual que necesita en otras zonas de Elche. No nos olvidemos nunca, y que el Partido Popular siempre estamos reclamando, que es en la zona de Puertas Coloradas, que llevan muchísimos años los vecinos esperando que haya un pabellón deportivo allí. El equipo de gobierno ha decidido que sea la zona del cementerio, nos parece muy bien, pero no olvidemos que hay otras zonas del Elche que llevan muchísimos años esperándolo y que esperemos que algún día sea realidad. Con respecto al otro proyecto, bueno, pues es lo que ha decidido el equipo de gobierno. Desde el Partido Popular no compartimos, no creemos que casi 4 millones de euros se tengan que gastar en esto, cuando ese barrio, el barrio de Porfirio Pascual, necesita tantas y tantas otras cosas, que no es solamente hacer una pasarela y regeneración verde, todo lo que vosotros queráis. Pero hace poco la propia Asociación de Vecinos de Porfirio Pascual hizo un escrito al Ayuntamiento diciendo de verdad cuáles son las necesidades de ese barrio. Y parece que el Ayuntamiento el equipo de gobierno no les hace caso absolutamente para nada. Cuando y la asociación de vecinos hizo la reclamación de lo que ellos necesitan, sobre todo en tema de vivienda. El equipo de gobierno dijo que se necesitaban más de 2 millones para rehabilitar sus viviendas, pero es que el barrio no quiere, no han pedido que se rehabiliten sus viviendas, simplemente quieren que se les ayude para hacer un estudio. Que todo, la verdad es que todos los edificios de más de 50 años tendrían que tener un estudio en qué circunstancias se encuentran los edificios para evitar problemas como hemos tenido, y gracias a Dios no, esperemos que no vuelva a ocurrir, que pueda caer ningún edificio. Entonces creemos que el equipo de gobierno hace lo que ellos creen que necesita un barrio, pero verdaderamente no escucha a sus vecinos. Ramón, ¿para cuándo la regeneración de las viviendas de Carrús? Porfirio Pascual necesita una intervención integral como se ha hecho en el barrio de San Antón. No, ellos no quieren eso. Pero ¿verdad? Una cosa es lo que ellos quieran o no quieran, pero es al final, que hay al final habrá que ver que pedirían los que informes. Se arreglen. Pero hay informes técnicos que ya esas construcciones se hicieron en los años 50-60 y son construcciones que se hicieron con los materiales de la época. Y son materiales que ya aconsejan una intervención integral parecida a la que se ha hecho en el barrio de San Antón. Uh-huh. Y estamos ya trabajando en la búsqueda de dentro de los fondos europeos, de los Next Generation, que tiene una palanca que se llama de ayudas, rehabilitación de barrios, que pueda integrarse este proyecto de rehabilitación de Porfirio Pascual dentro de los fondos Next Generation. Por lo tanto, lo que necesita el barrio, como en su día necesitó San Antón, es una atención integral, y no es que allí falta atención del equipo de gobierno. La atención se le tiene y la atención se le presta, pero al final con hechos y con proyectos concretos y no con falsas esperanzas y falsas ilusiones. Y luego una simple reflexión. ¿Ustedes se imaginan la ladera del río de hace 20 años en Elche cómo estaba y cómo la tenemos hoy en día? Que es un pulmón verde que permite el uso y el disfrute, el paseo, la práctica de actividad física, de deporte en ella. Y eso ha sido porque los sucesivos equipos de gobierno, incluido el del Partido Popular, incluido el de Loli Serna, invirtió en esa ladera para que fuera ese pulmón verde. Ahora, gracias a estos proyectos europeos, esa fachada este del barrio de Carrús, esta, la zona que tiene que ver con este barrio tan importante de la ciudad, también puede sufrir una transformación en su ladera y una conexión con el parque municipal. Vamos a desestimar esos fondos europeos para esa transformación también de una parte importante, de un pulmón de nuestra ciudad como es la ladera del río Vinalopó, por un problema ideológico que tiene siempre el Partido Popular con el barrio de Carrús. Por lo tanto, claro que se necesitan estas y otras inversiones, y el equipo de gobierno trabaja día a día, como les he dicho, para que en Porfirio Pascual se pueda hacer una actuación integral como se ha hecho en el barrio de San Antón, y también cumplir con esos proyectos, con esas ilusiones y sobre todo con esas necesidades de los barrios y de toda la ciudad de Elche. Loli, yo no sé si tienes el escrito que ha hecho llegar la Asociación de Vecinos de Porfirio Pascual, luego te lo paso, y de verdad es que deberíais leerlo detenidamente y escuchar lo que dicen los vecinos. Entre otras cosas, ellos dicen que los requerimientos que dice el ayuntamiento que se le han hecho para sus viviendas solamente les consta de una vivienda, y ellos no hablan solo de los edificios, hablan de alumbrado, de limpieza, de calles, de aceras. Es decir, hablan de lo que es su barrio y de lo que necesita, igual que otros barrios de Elche y otras pedanías. Pero es cierto, de verdad, que no se ha tenido ninguna reunión con la asociación. Ellos mismos lo han manifestado así con el equipo de gobierno. No se les ha escuchado absolutamente para nada. Habéis hecho un proyecto a vuestra medida para que quede bonito, para que el barrio, entre comillas, quede mucho mejor, pero seguís sin escuchar a los ciudadanos, seguís sin escuchar a los propios vecinos que os piden qué necesitan para sus barrios. Os vais a gastar casi 4 millones de euros en algo que está muy bien, Ramón. Sí, yo no digo que esté mal que se pueda hacer eso, pero habría que escucharlos, habría que escuchar y de verdad invertir en lo que realmente hace falta. Es que son 4 millones de euros, dos que pone el ayuntamiento y dos que se ponen desde los fondos DUSI. Pero se necesitan muchísimas cosas en ese barrio y no exclusivamente una pasarela. Bueno, son tres fases lo que lleva el proyecto, que hay que ir haciendo, que se va a hacer poco a poco. Pero, Ramón, no escucháis a los vecinos. Hay otro asunto que también preocupa y mucho, que está ubicado también en esa fachada este de Carrús, que es el puente del Bimilenari. Su compañero de partido y de gobierno, Héctor Díez, anunciaba el otro día que tienen que seguir pidiendo más informes para a la empresa que construyó el puente, pero que parece que el problema no son las filtraciones de agua como se temía en un principio, por la aparición de socavones, sino de las propias zapatas del puente, una concretamente, que el corrimiento de tierras que se está girando, la base del puente, y eso es lo que está produciendo los socavones. ¿En qué situación 2022 va a ser el año en el que por fin se van a poner, se va a poder arreglar, solventar estas graves deficiencias del puente del Bimilenari? ¿Se va a cerrar al tráfico el puente del Bimilenari para reparar esos socavones? Bueno, ante todo, sobre todo ante este tema del puente del Bimilenari, calma. Uh-huh. No genera alarma social, porque ya se ha demostrado en este estudio que es un problema estructural, pero es un problema en el que se puede llegar a tiempo para que no vaya más. Se ha hecho un estudio bastante importante y bien, como usted ha dicho, se ha detectado ese problema, que tiene que ver, son al final expresiones técnicas, pero en el lenguaje que casi todo el mundo lo pueda entender, al final una de las contrapesas que hace que la estructura del puente se puede mantener, pues ha sufrido una estructura que tiene una dimensión de cerca de 200 toneladas, ha sufrido ese corrimiento. Lo que ha aconsejado los expertos que han redactado este informe es que se ponga en conocimiento de la empresa que lo construyó, para que con sus ingenieros, con sus técnicos, con sus arquitectos, se llegue a un estudio definitivo, que una vez esté concluido, pues habrá que poner en marcha y habrá que ejecutar. Ante eso, por eso decía que calma, porque el propio presupuesto municipal tiene un capítulo que es el dedicado a los fondos de contingencia, que ante cualquier avería, cualquier reparación, cualquier prevención de una catástrofe, uh-huh, se pueden usar estos fondos. Yo recuerdo hace muchos años que cuando se tuvo que usar este fondo de contingencia, recuérdenlo, hubo un atraco bastante importante a un banco de la calle Jorge Juan, donde hicieron un túnel subterráneo, creo que era de unos 500 o 600 metros. Entonces hubo que hacer una obra de urgencia y el ayuntamiento tuvo que habilitar ese fondo de contingencia para usar esos fondos para prevenir una catástrofe. Por lo tanto, esto viene a ser igual. Lo importante que es, según diagnostica este estudio, que se está a tiempo y por lo tanto no hay un problema que se pueda dar una solución y que se pueda llegar definitivamente, o sea, la estructura del puente no corre peligro. Bueno, nosotros desde el Partido Popular llevamos muchos meses reclamando que se hiciera un estudio integral sobre lo que estaba ocurriendo, porque yo no sé las veces que hemos pasado por esa rotonda, justo además está a la altura donde está Cáritas, y ha estado cortado un mes sí, dos no, otro sí, y se ha ido parcheando, rellenando, hasta que al final, bueno, pues, como bien acabas de decir, Ramón, es algo más serio de llegar y rellenar y seguir transitando, porque la verdad es que es una zona por donde transitan muchísimos vehículos a lo largo del día. Yo no quiero alarmar tampoco, como bien ha dicho Ramón, pero de verdad le pedimos al equipo de gobierno que sin prisa pero sin pausa, ¿vale? Es una cosa que no nos queremos encontrar ningún susto y no solución, lo vuelvo a decir, llegar, rellenar y dentro de dos meses otra vez el mismo socavón. Hay que... Ahora se lo vais a, o bien se lo van a pasar ese informe, está bien, a la empresa que construyó, pero de verdad, celeridad, porque las armas las carga el diablo. Entonces, prevención, rapidez y para cualquier cosa que haya que utilizar ese dinero. Es un fondo de contingencia, es cierto y verdad que se utiliza para este tipo de cosas. Ya se utiliza, utilizasteis vosotros el año pasado para el tema COVID. Cuando estuvimos nosotros gobernando lo utilizamos, como bien has dicho, para cuando hubo ese atraco, para que no se cayera en ese túnel que se hizo la calle Jorge Juan, porque había peligro de derrumbe de la calzada. Bueno, pues es un problema muy serio y estar al tanto, Ramón, sobre todo por la seguridad al margen, de todos. Una duda que me surge. Al margen de ese fondo de contingencia, ¿hay un fondo dedicado, hay una partida exclusiva para el mantenimiento de todos los puentes? Sí, hay una partida, ya se incluyó en el presupuesto del año pasado, de 100.000 euros destinada al mantenimiento de los puentes. Pero una obra de esta envergadura, cuando llegue su momento, requerirá de una inversión mucho más potente. Estamos hablando de en el mantenimiento, esa partida de 100.000 euros, pues al final se trata de embellecer las barandas, del pintado, cambio de elementos del puente, el propio mantenimiento superficial, pero una obra de estas características necesitará de una inversión de muchísimo más potente. Y para terminar, porque ayer el Partido Popular presentó las alegaciones a los presupuestos de 2022. Bien. Loli, destácame las principales y luego Ramón nos dice si las van a incluir. Las alegaciones son las mismas que presentamos como enmiendas al pleno. Entonces, pues destacar sobre todo la ayuda al pago de la luz por valor de 400.000 euros, el incremento de las ayudas al pago del IBI, el incremento a todas las partidas a entidades sociales, y sobre todo, pues y aparcamiento subterráneo. Aparcamientos generalizado. Un incremento de los aparcamientos y cultura. Es decir, la cultura en Elche está dejada de la mano de Dios. La señora Margantó no sabemos en qué tiene la cabeza, pero bueno, terminó 2021 abriendo los baños árabes. Loli, ¿no aplauden ustedes esa iniciativa? Bueno, el MACE. A ver qué me cuenta del MACE, porque no he visto ni una sola partida para el MACE. Volvemos a lo mismo. Todo, ponemos todo el dinero para que venga la dama y nos olvidamos del resto de la cultura de la ciudad. Ramón, ¿van ustedes a incrementar ayudas para el pago de la luz, ayudas al IBI, como ha dicho Loli Serna, esas alegaciones para crear más aparcamientos y para mejorar la gestión cultural? Ellos mismos lo han dicho, las alegaciones son las mismas que las enmiendas que presentaron en el pleno de diciembre. Y una consecuencia de la presentación de estas alegaciones, que son las mismas, han hecho un copia y pega y las han presentado por el registro, tiene una consecuencia directa. El presupuesto, una vez aprobado por el pleno, pasaba a periodo de exposición pública. Si no se hubieran presentado alegaciones, el 13 de enero ya entraba en vigor el presupuesto. Con estas alegaciones tenemos que ir a desestimarlas al pleno de finales de enero, que será el 31, y entrará en vigor sobre el 15 de febrero. Por lo tanto, consecuencia de la presentación de estas alegaciones, el retraso de un mes en la ejecución del presupuesto, cosa que ya advertíamos en el pleno de diciembre, y ellos decían que no, solo se puede retrasar como mucho 48 horas. Nosotros mantenemos el compromiso y mantenemos la palabra dada, que fue que cuando se haga la liquidación del presupuesto de 2021 para el mes de febrero o marzo, con la incorporación que haya de los remanentes de tesorería, atenderemos a cerca del 80% de las peticiones, de las enmiendas, de las alegaciones presentadas por el Partido Popular. Mantenemos el compromiso y mantenemos la palabra, pese al feo que nos hicieron en el pleno, que fue, por supuesto, boicotear, votar en contra de esta propuesta del equipo de gobierno y, sobre todo, decir que faltábamos a la verdad y que faltábamos a nuestro compromiso. Será una cuestión de semanas, meses, cuando llegue el mes de marzo e incorporemos al remanente del presupuesto e incorporemos este 80% de las peticiones del Partido Popular, cuando ellos, supongo, que el Grupo Popular tendrá que pedir disculpas cuando vean que hemos aceptado el 80% de sus peticiones. Pero la primera consecuencia es el retraso en la ejecución del presupuesto, un mes. Pues de momento no van a aceptar vuestras alegaciones y además os acusan de querer boicotear los presupuestos al presentarlas. Ellos saben que no es así. En periodo de exposición pública. Eso no es así porque todavía no sabemos si alguien más ha presentado algunas enmiendas. Entonces, alegaciones, perdón. Yo creo que tanto Ciudadanos como todo el mundo está en su derecho, Ramón, en presentar algo que creen que puede ser mejor para la ciudad. Y si luego aceptáis, como bien estáis diciendo, cuando se tenga, se sepa cuál es el remanente de tesorería, disculpas, no. Lo que estaréis haciendo es algo mucho mejor por el bien de la ciudad y de todos los ciudadanos. Y no simplemente porque las haya presentado el Partido Popular, son peores. Aquí los únicos que ganarán serán los ciudadanos y la ciudad de Elche, porque verán que se ha mejorado todo lo que puede ser bueno para esta ciudad. Y como hemos hablado de aparcamientos, y no quiero terminar con algo importante, ayer entrevistábamos a la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional. 2022 también va a ser el año para convertir ese mercado provisional en definitivo, con la modificación del plan general y los permisos de la Confederación. Pero ellos exigen un aparcamiento subterráneo. ¿Hay previsión en 2022 de aparcamiento subterráneo? Ellos también son conscientes de la previsión que hay en la calle José María Buch, desde la Plaza de España hasta la Avenida del País Valencià, hacer ese aparcamiento subterráneo, que va a permitir también que esos vehículos que se desplacen de otros barrios o de las pedanías al mercado, ya no será provisional, será definitivo, ubicado en esta avenida, pues puedan tener también esta zona donde aparcar su vehículo y también cruzar la pasarela o el puente nuevo y dirigirse hacia ese espacio que es el centro, donde hay que ver lo que ha ganado en dinamismo, lo que ha ganado en actividad comercial y donde ha ganado en vida un espacio como es el centro, la corredora, donde recordamos un famoso vídeo del presidente del Partido Popular en Elche, de Pablo Ruz, estando en obras, que decía: comienza la destrucción del centro, decía. Un año después tenemos un centro vivo, un centro lleno de actividad comercial y un centro donde está siendo el referente, yo creo que en el sur de la provincia de Alicante, donde está viniendo mucha gente a visitar este centro y, por supuesto, también luego a tomar algo en sus maravillosos establecimientos. Loli, para terminar, tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores que nos están siguiendo a partir de las 10 de la mañana por la señal de Teleelch. Tenemos a Loli Serna, concejal del Partido Popular, y a Ramón Abad, miembro del equipo de gobierno, concejal socialista, hablando de un balance de 2021, de los retos de 2022, de los asuntos que nos han ocupado durante estos primeros días del nuevo año. Y ahora mismo pues queríamos acabar, Loli, hablando de qué esperan ustedes en 2022 que haga el equipo de gobierno. Esperamos algo más de ellos de lo que han hecho en estos últimos años. Pero habrá diálogo, habrá más diálogo. Siempre hay diálogo, lo que no pasa. No parece que no, entre pero Pablo Ruz y el alcalde, bueno, haya diálogo. El diálogo, dos no se pelean si uno no quiere. Entonces, de cara a la galería hay una cara, nunca mejor dicho, pero luego por detrás al equipo el equipo de gobierno ningunea a la oposición absolutamente en todo, y esa relación, ¿no?, es que siempre están diciendo ellos, que haya una comunicación, es todo un paripé. Ramón, ¿esperan ustedes diálogo con la oposición? ¿Mejorar es el diálogo con la oposición? Una oposición ninguneada no es aquella a la que le aceptamos el 80% de sus propuestas. De momento no habéis para aceptado incorporar nada. En los remanentes de tesorería. No habéis aceptado una oposición nada. Ninguneada no es aquella que tiene todos sus derechos totalmente consolidados y todos sus derechos totalmente respetados por el equipo de gobierno para que pueda ejercer su actividad, o sea, que como oposición. En 2022 ellos recibirán tienen toda la información que van a solicitar. Lo que deseo para el 2022 es primero que pasemos por esta situación ya de sociosanitaria, COVID, y que sobre todo que los proyectos que tiene el equipo de gobierno en marcha se puedan llevar adelante y que se puedan atender estas demandas y estas necesidades de la ciudad de Elche. Y sobre todo, lo que espero de la oposición es que se centren en mejorar, como hacemos desde el equipo de gobierno, la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Elche, y que sobre todo abandonen la estrategia de crispación y la estrategia de armar este lío muchas veces en los plenos y en el día a día de la actividad política, que yo creo que lo que hacen un poco es copiar

Buen día y bueno, y muchas gracias y bueno, que a todos los oyentes desearles pues eso, un feliz 2022 y que todos sus deseos se vean cumplidos en este año. Bien, por ahora tenemos una lluvia razonable, la primera del año. Ha sido una lluvia hasta además confortable. He venido sin paraguas, me apetecía este chirimiri de lluvia. Efectivamente, tenemos nubosidad de tipo bajo en toda la vertiente mediterránea y esto está dejando precipitaciones muy débiles. Ahora mismo aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, llevamos recogidos en torno a 5 litros. Hay en algunos puntos, como el Parque Natural del Hondo, que se han recogido ya 9 litros. Uh-huh. O sea, está lloviendo amb coneixement, com diem. Amb coneixement, efectivamente. ¿Y 2021? ¿Cómo ha sido el año, meteorológicamente hablando? Bueno, 2021, en cuanto a tema de fríos, realmente no tuvimos tema de heladas importantes, sí que hubo algunas heladas de carácter muy débil, pero durante la primavera sí que tuvimos una primavera muy lluviosa. Durante muchas semanas tuvimos precipitaciones y se acumularon bastantes litros, fue una primavera realmente lluviosa. Y eso, bueno, pues fue de una parte se agradeció en algunos cultivos, en otros no tanto, porque de alguna manera repercutió en el cuajado y de hecho para la próxima recolección de limón Berna, pues, la floración que en esos momentos estaba aconteciendo en los campos de cultivos, pues se ha visto afectada un poco por el exceso de humedad que tuvimos durante la primavera. Sí que es cierto que ya en verano, la verdad es que pues, tuvimos un verano no con muchos episodios, o más bien pocos episodios de calor intenso, de esas situaciones de poniente, que sabes que cuando llega el viento de componente terral, ese viento de tierra a mar, uh-huh, se disparan tanto las temperaturas. Sí que tuvimos algunos días muy concretos con esos vientos de poniente que se dispararon las temperaturas, pero sí que lo que venimos observando es que año tras año pues las noches tropicales van aumentando, incluso noches ecuatoriales en las que la temperatura no baja de los 25 grados, y esa es la tónica dominante de una de las consecuencias del cambio climático aquí en el sureste ibérico, en el Mediterráneo y concretamente en Elche. Bien, pues vamos a hablar del cambio climático, porque iba a preguntarte si esto es cíclico, si la sequía ya toca para 2022, o eso todavía no lo podéis prever vosotros los meteorólogos, los hombres del tiempo, con las estadísticas que tenéis de años anteriores. Bueno, con las estadísticas que tenemos de años anteriores es difícil de hacer una previsión para decir, bueno, pues en los próximos meses tendremos sequía. Es muy difícil, y más con la variación de patrones que estamos teniendo con el cambio climático. Pues entonces no lo preguntamos. Y vamos con el cambio climático, porque ayer mismo la consellera de Transición Ecológica estuvo aquí, anunció pinceladas del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, la concejal de Movilidad ya anunció que 2022, este año, habrá una agencia de la energía en Elche que se abrirá, y que lo que hay que hacer es, hoy mismo también hay una convocatoria de 16 millones de euros para la transición ecológica de la ciudad, para transformarla y prepararla de cara a los efectos graves que vamos a tener por el cambio climático. Y ella mismo dijo que hace meses los expertos sacaron ese sexto informe científico y todos coincidieron en señalar que el cambio climático se está produciendo por el efecto del hombre, a causa del hombre. Somos nosotros los responsables de este cambio climático. Segundo, mapearon las zonas más críticas de todo el mundo y nuestro litoral está en esas zonas donde los efectos graves del cambio climático se van a notar, los estaremos sufriendo. Y tercero, todos los expertos coincidieron que todavía estamos a tiempo, pero que hay que darse prisa, hay que apresurar las medidas para evitar ese cambio climático. Y eso es en los próximos 10 años. No podemos tardar más. De hecho, las políticas de movilidad sostenible, las políticas de urbanismo sostenible, pues están subvencionadas por fondos europeos. Es un claro ejemplo. Por eso, Vicente Bordonado, hemos visto que el cambio climático ya lo tenemos, que estamos en una zona crítica, nuestro litoral, el Mediterráneo tiene una temperatura, no sé cuántos grados estará más caliente, pero que esto está causando pues temporales mucho más virulentos, que los estamos viendo ya, de ahí que han aparecido las danas, las gotas frías, y los daños en el litoral son consecuencia precisamente de esa virulencia. Y también tenemos, vemos cómo se está hay una regresión en las playas. Y lo estamos viendo ahora que vamos a recuperar 6.000 metros cuadrados de la playa de Arenales. Así que, Vicente, haznos una radiografía. ¿Qué efectos del cambio climático para ti en 2021 hemos tenido? ¿Todos los temporales? Bueno, pues efectivamente, el tema de los temporales es algo que amenaza nuestro litoral. Hay que tener en cuenta que el Mediterráneo cada vez lo tenemos más recalentado, tenemos más energía y con la circulación zonal del oeste, el jet stream, esa circulación que tenemos a 9.000 metros de altitud, cada vez presenta más ondulaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nos visitan masas de aire frío del norte del continente europeo. Esas masas de aire frío chocan con las masas de aire cálido porque nosotros en la península estamos en una plataforma en la que nos llegan masas del sur, masas del norte, una plataforma intermedia. Tenemos el factor del Mediterráneo. Ese recalentamiento da mucha energía y ese contraste entre un Mediterráneo muy caliente y una masa de aire frío en altura, ese embolsamiento de aire frío en altura, hace que tengamos esas precipitaciones intensas o precipitaciones torrenciales. Esto unido a entradas de viento de componente marítima, esos temporales de levante, pues ¿qué tenemos? Tenemos un cóctel perfecto. Tenemos un litoral que en los últimos 40-50 años se ha urbanizado en primera línea de costa. Los temporales de levante afectan a la zona marítimo-terrestre. Esa zona hasta donde llegan la línea máxima de temporal, que en algunos municipios está urbanizado, tenemos el ejemplo aquí de la zona del Pinet, la Marina, uh-huh. Está urbanizado, tenemos esos chaletitos de hace más de 100 años o de hace 100 años, y entonces con esos temporales de levante, está junto al progresivo aumento del nivel del mar, estamos teniendo el problema de que estamos... se está perdiendo arena de las playas, superficie de las playas es lo que estamos perdiendo y lo que vamos a ir perdiendo. Hay que tener en cuenta que tenemos una actividad turística muy importante en la Costa Blanca basada en el modelo de sol y playa. Y ese modelo de sol y playa, por un lado, está amenazado por esos temporales de levante, por el aumento progresivo del nivel del mar. En las próximas décadas vamos a perder superficie. Hay zonas litorales urbanizadas que van a quedar bajo el agua. Por lo tanto, eso tenemos ahí un problema muy grande. Y si hablamos de noches tropicales, el confort climático también lo vamos a perder y habrán turistas que van a elegir otros destinos más confortables climáticamente con respecto al nuestro. Porque va a ser imposible dormir cerca del mar Mediterráneo. Cerca del mar Mediterráneo va a ser imposible. De hecho, ya muchos de los últimos veranos estamos teniendo noches en las que en primera línea de costa es más difícil dormir que a 30, 40, 50 kilómetros de la primera línea. Por lo tanto, tenemos una sensación de bochorno muy elevada durante las noches. Es un problema grave el que tenemos ahí con... ¿Pero cómo se puede frenar la temperatura del mar? Porque cada vez va aumentando, pero ¿con qué medidas, Vicente, son las que debemos aplicar para evitar que el mar se recaliente? Bueno, pues es que todo está interconectado, ya. Ross, todo está interconectado y todo tenemos un sistema planetario, un balance energético planetario, todo ello está conectado. Más que hablar de cambio climático y más que hablar de crisis climática, habría que hablar de una crisis de biodiversidad. Vamos a ver, es que el problema es que nuestro modelo de vida, nuestro día a día, no encaja con el mantenimiento o el cuidado de nuestro planeta. Y esto está repercutiendo directamente con el cambio climático. Estamos perdiendo biodiversidad. Con la pérdida de la biodiversidad, la pandemia que estamos sufriendo ahora es fruto de esa pérdida de biodiversidad. Y en los próximos años, décadas, tendremos más pandemias debido a esa falta de biodiversidad que hemos perdido en los últimos años. El equilibrio natural que teníamos hace 100 años lo estamos perdiendo y esto está repercutiendo a nivel de pandemias, de epidemias, está repercutiendo lógicamente en la crisis climática que estamos viviendo ahora, vale, y que ahora intentamos poner tiritas. Vale, pues explícanos por qué vamos a tener más pandemias, por qué la pérdida de biodiversidad va a provocar estas pandemias, cuando todos hemos visto que este coronavirus se ha provocado, parece que el origen ha sido por comer carne salvaje, de animal salvaje. Efectivamente, porque vamos a ver, dentro de un sistema perfectamente equilibrado, con una biodiversidad extraordinaria, un ecosistema, todo juega su papel. Entonces todo tiene un equilibrio. Esto es igual que en agricultura agroecológica, hay un equilibrio y tenemos unos insectos depredadores que luchan contra unas plagas que pueden venir. Entonces hay un equilibrio ahí en ese sistema agroecológico que de alguna manera funciona prácticamente por inercia, funciona en equilibrio, pero a nivel planetario, con la pérdida de biodiversidad, queremos artificializarlo todo tanto que los mecanismos naturales para frenar una posible expansión de virus, patógenos, o llámese como se llame, yo soy geógrafo, no soy biólogo, no, desde luego, lógicamente, pues entonces esos mecanismos naturales ya no están, porque hemos artificializado nuestro modo de vida. Vivimos al margen de la naturaleza, o queremos vivir al margen de la naturaleza, y la naturaleza nos recuerda que está ahí. El problema es que estamos llegando a un punto de casi no retorno, todavía hay solución, pero nuestro modo de vida para nada encaja con el funcionamiento, vale, natural del planeta. Pues dicho esto, vamos a sensibilizar a las o concienciar a las personas. ¿Qué tenemos que hacer como personas? ¿Qué modelo de vida es el que tenemos que llevar? Pues, porque no me imagino algo primitivo. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente estamos en pleno siglo XXI y lógicamente nuestras formas de movernos hay que cambiarlas. ¿Ir en bicicleta? Por ejemplo, ir en bicicleta. La movilidad urbana. Elche está apostando por muchos carriles bici, estaciones de bicicletas, tal. Pues ir en bicicleta, el que no pueda ir en bicicleta, el transporte público. Lógicamente, hay que dejar el coche aparcadito, no podemos ir con el coche a comprar el pan a la vuelta de la esquina, eso no podemos hacerlo, porque si no vamos contaminando, tenemos emisiones de CO2. Nuestros hábitos alimenticios, muy importante, vamos a ver, se nos dice que Elche puede ser el laboratorio para la lucha contra el cambio climático. Sí, porque tenemos playa, tenemos campo y tenemos ciudad. Sí. Lo tenemos todo, es un pequeño país, sí. Es lo que decía ayer, pero, la consellera. Efectivamente, pero vamos a los supermercados y vemos muchos productos que han viajado hasta Elche cientos o miles de kilómetros. Productos hortofrutícolas que llegan desde el hemisferio sur y que tienen una importante huella de carbono. Debemos de apostar por el consumo de kilómetro cero, productos de proximidad. Vamos a ver, tenemos un Camp d'Elx magnífico, todavía tenemos agricultores pese a la crisis de precios que están percibiendo ahora y los altos costes de producción y el tema del agua, pero todavía tenemos agricultores, todavía tenemos productos de proximidad. ¿Por qué? Vamos a ver, los oyentes que ahora o los telespectadores que nos están viendo ahora mismo, ¿por qué tenemos que consumir unas patatas que se han recolectado hace un mes o dos meses y no tienen ninguna propiedad nutritiva y han perdido todo el sabor y todas las cualidades, cuando podemos consumir patatas que se han cultivado aquí y que se recolectaron ayer por la tarde, igual que patatas cualquier otro producto? ¿Por qué tenemos que consumir productos de pésima calidad que nos llegan de fuera y no consumimos productos de aquí? Productos que llegan de fuera y encima no cumplen las normativas europeas en cuanto a residuos químicos y llegan con residuos químicos. Y nosotros presentamos una mesa magnífica de alimentos a nuestra familia, pero con residuos químicos, porque no hemos sido capaces de mirar la etiqueta y de ver el origen. Entonces, la administración local o autonómica tiene que hacer una campaña muy agresiva para defender el producto de proximidad, de kilómetro cero, el nuestro, el de toda la vida. Y es lo que se está haciendo, se está apostando. Yo creo que el consumidor, bueno, también los precios no ayudan. No ayudan. Con el coste energético se incrementan. Y con esto de que es, pero los precios, que es un momento, que es agricultura sostenible o ecológica, también se incrementan los precios. Bueno, pero vamos a ver, se incrementan los precios al consumidor, dice, claro, el precio que paga, claro, el consumidor. No es lo mismo comprar unos huevos ecológicos que unos huevos normales. No, pero cuidado. Con cuidado, la etiqueta ecológica, que también se juega mucho con esto. Cuidado, el incremento de precios que paga el consumidor no digamos que ha subido porque ha subido la energía, o ha subido el diésel, o han subido los productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. No, cuidado. Cuidado, que eso lo paga al final el agricultor. Hay una serie de intermediarios los de siempre, que se llevan siempre lo mismo a costa del trabajo del agricultor. Eso es fundamental. Productos agroecológicos, podemos consumir productos agroecológicos, claro, pero si vamos a una tienda muy, muy, muy especializada, una herboristería muy especializada que tiene su estantería con productos agroecológicos que a lo mejor han venido de Andalucía, pues lógicamente son mucho más caros. Sí, pero si vamos a un mercadillo ecológico, va directamente de productor a consumidor. Importante, kilómetro cero, proximidad, una huella de carbono menos y con menos productos químicos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Una movilidad sostenible, aparcar el coche para reducir las emisiones de CO2. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, en todas las viviendas unifamiliares, en todas las naves industriales, paneles solares han bajado mucho. Ahora han bajado mucho. ¿Ah, sí? Sí. Un panel solar hace 5 años te costaba 1.200, 1.300 o 1.400 euros. ¿Y ahora? Y ahora estamos hablando de 140 euros o 120. ¿Y cuántos paneles para una casa normal? Pues para una casa normal, 6 kilovatios, 18 paneles. Entonces, estamos hablando de instalaciones que pueden estar conectadas a la red eléctrica. Tú por el día, precisamente en las horas que ahora la luz está más cara, la persona que tiene paneles solares instalados, entre las 10 de la mañana y las 4 a las 5 de la tarde, es cuando tiene que poner todas las lavadoras posibles allá habidas y por haber, y tiene que hacer el alto consumo en ese sentido. Entonces, la energía limpia, esa energía verde de autoconsumo en vivienda unifamiliar y en tejados de naves industriales, eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso tenemos que estar sensibilizados, y yo creo que lo estamos siendo, porque ya vemos el recibo de la luz. Bueno, y también vemos cómo el equipo de gobierno va a aplicar políticas como esa oficina de la energía, que supongo que será para asesorar al ciudadano lo que estamos diciendo. Efectivamente. Energías limpias. Energías limpias, y después en cuanto la persona que va a... Y eficiencia energética. Eficiencia energética fundamental. Y cuando las personas que van a construirse una vivienda o van a comprar una vivienda nueva, tienen que exigir lógicamente unas características bioclimáticas muy concretas para tener una vivienda lo más sostenible posible. Hay que buscar, bueno, pues vivir sin consumir tantos recursos. Cuando vamos a hacer la cesta de la compra, acuérdate tú que antiguamente, cuando éramos niños, íbamos con nuestros padres al mercado central de Elche y con un capazo y pocos envoltorios habían, ¿eh? Es cierto. Y hoy en día los carritos de la compra salen de los supermercados llenos de plástico. De bolsas. Y de plásticos, cajitas. Oiga, ¿es que vamos a comer cajitas? Esto al final va a algún sitio. O se reutiliza o va a un vertedero al norte del municipio. Entonces, tenemos que consumir productos más de granel, productos que no lleven tanto de envase. Y si tenemos un campo o tenemos la posibilidad de cultivar en un huerto urbano, ¿por qué no cultivar nuestros productos? Que es algo también terapéutico en ese sentido. Entonces, no sé, dentro de lo que estamos, lógicamente estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2022, pero tenemos que ver un modo de vida mucho más amable con nuestro planeta y primero con nuestro entorno. El palmeral de Elche es un sumidero de CO2 en ese sentido, pero tenemos que cuidarlo. No podemos dejar las parcelas de medio como un desierto. Habrá que ponerle cultivos asociados o habrá que poner, activar más huertos urbanos como el Hort de la Cuerna o el de Puertas Coloradas. Pues nos quedamos en que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos cambiando las políticas también y nuestra forma de vida. Cada vez estamos más concienciados en reciclar, en gastar menos bolsas de plástico que están penalizadas, en fijarnos en el kilómetro cero en cuanto escojamos el producto de calidad, que es el Camp de Elche, que lo tenemos ahí, es nuestra despensa, una despensa impresionante, no solo el Camp de Elche, sino la Vega Baja, es la despensa de Europa. Uh-huh. Lo tenemos todo, con lo que debemos sensibilizarnos para evitar ese calentamiento global, porque está claro que con las reducciones del CO2 se puede combatir el cambio climático. Vicent Bordonado, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Esperemos en 2022 dar mejores noticias y menos danas. Esperemos. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros ahora continuamos esta ronda de noticias, pero eso será en unos segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bueno, y vamos a despedir a Vicente Bordonado, pero todavía no, porque nos queda que nos diga qué tiempo nos va a hacer hoy y mañana, y ya comenzamos, seguimos la ronda de noticias, porque Marga García está ya también con nosotros. Vicente... Nuevamente, nos quedaba el tiempo. Sí, nos quedaba el tiempo. ¿Qué tenemos hoy? Y poco tiempo tenemos. Lluvia. ¿La lluvia termina esta tarde? Sí. Bueno, ha cambiado la cosa. Estos días teníamos una masa de aire cálido. Hoy ha llegado una masa de aire frío. Entrada de viento de componente marítima, abundante nubosidad. En buena parte del municipio hemos recogido ya cantidades en torno a los 5, 7, casi 9 litros metro cuadrado en el Parque Natural del Hondo. En lo que resta de esta mañana seguirán llegando abundante nubosidad con cielos muy nubosos o cubiertos, algunas precipitaciones muy débiles o más bien una llovizna. En el último tramo de la tarde, apertura de algunos claros, el viento flojo de componente marítima, y hoy bajan y mucho las temperaturas. Ayer alcanzábamos máximas en torno a los 23 grados. Para hoy las temperaturas apenas van a rondar los 13 o como mucho 14 grados en alguna pedanía. Y esta será la tónica dominante en lo que resta de semana, ya que mañana seguirá llegando abundante nubosidad. Veremos el sol mañana, apertura de algunos claros, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 13-14 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad por lo menos bajarán hasta los 9 grados. Jueves, viernes, sábado, intervalos de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de componente marítima, como mucho se podría escapar alguna gota, pero no tenemos una situación clara de precipitaciones significativas. Pues muchas gracias, muchas gracias. De res, adiós. Y ahora damos paso a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bien, nosotros vamos a hablar primero, actualización de los datos del COVID. ¿Lo tenemos la incidencia? Tenemos esa actualización y bueno, pues la incidencia sigue subiendo. Uh-huh. Lógico. Semana tras semana y bueno, actualmente son, esa tasa es de 2.000, ya estamos... 2.293 casos por cada 100.000 habitantes después de los 2.240 positivos. Vaya. Que se han registrado en el municipio entre el jueves y el domingo. Tenemos que lamentar un fallecido, pero bueno, es el que... El de ayer, ¿no? Eso es, el que se registraba ayer en el hospital, así que bueno, ya hoy aparece. ¿Y tenemos balance hospitalario en el día de hoy? También. ¿Qué tenemos? El balance hospitalario sí que ha bajado ligeramente. En UCI de 7 que teníamos ayer, ahora son 6. Y en planta han bajado a 7, actualmente son 56 las personas que se encuentran ingresadas en planta. Así que bueno, por lo menos esa presión hospitalaria baja ligeramente. Lo que nos indica que la mayoría de los contagios pues son leves, con síntomas leves. Pues Marga, pues tenemos que decir más asuntos, por ejemplo, el COVID. ¿Qué tenemos? Ahora pasamos a la crónica de sucesos. ¿Qué tenemos que decir del crimen machista porque hay novedades, hay 11 detenidos. Eso ¿Tienes es. Detalles? Sí, son 11 personas detenidas, 7 hombres y 4 mujeres detenidos por encubrir al presunto asesino del crimen machista de Los Palmerales. Las detenciones tuvieron lugar durante el fin de semana en Elche y Santa Pola. 7 de esos detenidos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración y 4 pasarán a disposición judicial. Se les atribuye un delito de encubrimiento y de apoyo logístico al presunto asesino y además también se les investiga por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Pues terminamos ya con las previsiones de hoy. ¿Qué tenemos? Bueno, pues de previsiones... Porque sí, hoy es martes, tenemos alguna visita de consellera, de ministro, hoy nos libramos, hoy ¿no? Hoy no tenemos visitas, simplemente la edil de Educación informa sobre el nuevo protocolo de absentismo. Además, también la edil de Cultura Margantón presenta la programación del Escorchador y también hay una rueda de prensa de la edil de Movilidad Esther Díez y el edil de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Y a esas previsiones hay que añadir la inauguración esta tarde de una exposición solidaria que tendrá lugar en una de las aulas del centro de la UNED. De eso vamos a hablar en cuestión de segundos. Marga, muchísimas gracias. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Y no se vayan porque solo nos queda la crónica deportiva. Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Ven a descubrir la nueva exposición en Alicante de Wallscar Multimarca. Vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción. Si estás pensando en vender tu coche, en Wallscar Multimarca te lo compramos. Obtén la mejor valoración. Tasamos tu coche online en wallscar.es o en nuestras instalaciones. Gran variedad de coches seminuevos con los mejores precios. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o visítanos en Alicante, carretera de Ocaña 40. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Pues terminamos ya esta ronda de noticias con la crónica deportiva, con la primera victoria del año del Elche Club de Fútbol en la temporada, en la Liga. Hola, buenos días. Victoria de prestigio del Elche Club de Fútbol, que arrancó la segunda vuelta del campeonato en Primera División, venciendo 1-2 al Español en Cornellà el Prat. Hacía 56 años que el conjunto blanquiverde no ganaba al Español en Primera División a domicilio. Se juntaban dos rachas cruzadas. El Español llevaba 4 meses sin perder en casa y el Elche 4 meses sin ganar fuera de ella. Pero el arma secreta de Francisco, que tuvo que ver el partido desde una cabina de radio porque tenía que cumplir el primer partido de los dos que tiene por sanción, el arma secreta era Pere Milla. No solo lo incluía en el once titular, con un planteamiento valiente, con 3 delanteros de salida, a partir de ahí ya empezó a ganar el partido, sino que el propio Pere Milla se encargó de marcar los 2 goles que darían la victoria al conjunto blanquiverde. Es la primera vez que con la camiseta del Elche marca 2 goles en un partido y ya lleva 4 esta temporada. En el minuto 5 hacía el primero tras asistencia de Tete Morente y en el 14, tras pase de Johan Mojica de cabeza, firmaba el 0-2. De nuevo polémica arbitral. El Elche tenía el partido completamente controlado, pero en el último minuto de la primera parte Gil Manzano se inventó un penalti de Gonzalo Verdú que transformaba Raúl de Tomás para poner ese intrigante 1-2. En el segundo tiempo, partido muy serio, de mucho oficio del conjunto blanquiverde, que supo aguantar bien al Español, que apenas creó oportunidades de gol. Una victoria de prestigio, una victoria que da confianza y que demuestra que Francisco, desde su llegada, ha imprimido ese carácter ofensivo, solidario e intenso a un equipo que, gracias a estos 3 puntos, sale del descenso. Se coloca 16º, adelanta también al Getafe y tiene ahora un pequeño colchón de 2 puntos sobre el Alavés, que vuelve a marcar con 17 la zona roja. Los blanquiverdes el próximo domingo se enfrentarán al Villarreal en partido adelantado de Liga. El próximo fin de semana hay partidos de Copa del Rey y la final de la Supercopa, pero el Elche Villarreal se adelanta para que la semana que viene el Elche reciba al Real Madrid en partido de Copa del Rey de octavos de final. Los blanquiverdes se enfrentarán en 2 ocasiones en 4 días contra el club merengue. Por cierto, de nuevo baja de Lucas Boyé, que todavía no ha jugado en este 2022, pero hombres como Pere Milla, Guido Carrillo y compañía, la verdad es que están demostrándole al técnico que se puede contar y mucho con la unidad B. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y hemos terminado esta ronda de noticias. Son las 10:38 y lo hemos dicho, hemos apuntado que esta tarde se inaugura una exposición itinerante que llega a la UNED de Elche. Es una exposición sobre las mujeres en Etiopía, uno de los países más pobres del mundo. Pues bien, para hablar de esta exposición que va más allá, porque está vinculada a un proyecto solidario, tenemos con nosotros al director de la UNED de Elche, Francisco Escudero. Muy buenos días, Francisco. Paco. Muy buenos días, buenos días. ¿Qué le acompaña el coordinador de este proyecto solidario? Él es el doctor en químicas y uno de los investigadores del CSIF, Pepo Prieto. Muy buenos días, Pepo. Muy buenos días. Pues habladme de este proyecto, que es una exposición de un proyecto solidario. ¿Y por qué la UNED, Paco? A ver, yo entiendo que las instituciones académicas deben velar fundamentalmente por sus proyectos académicos, pero también deben tener una dimensión de formación en valores. Y yo creo, nosotros lo estamos intentando, abrir ese el espectro de actividad. Con la música, lo sabes que hemos creado ese coro y la orquesta que está funcionando perfecto, muy bien, con ciclos de cineforum y bueno, los proyectos solidarios evidentemente que engarzan totalmente con esa formación en valores. En cuanto nos propusieron ser una de las sedes itinerantes de este proyecto solidario en Etiopía, bueno, yo no me lo pensé, dije, bueno, pues yo creo que la universidad tiene que estar también para eso, para la formación en valores en proyectos solidarios. Y bueno, esto es un proyecto ya itinerante, como he dicho, ha circulado ya por sedes como de la UNED, como Guadalajara, como Valencia, Alcira, Villarreal, ahora está aquí, irá luego a Elda y también a Palma de Mallorca. Bueno, está haciendo un recorrido por toda España, por todas las sedes de la UNED. Es un acuerdo entre la UNED y el CSIC, el Centro de Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, si te parece, yo creo sí, que Pepo, es nos tiene que más hablar. Indicado para sí, porque, contar el proyecto. Pepo, es el... tienes que acercarte al micrófono lo más que puedas y cuéntame, ¿qué es el proyecto solidario? ¿Por qué esta exposición? ¿En qué está ayudando esta exposición itinerante a las mujeres de Etiopía? Bueno, pues yo te cuento. Yo hice hace pocos años, bueno, después de pasarme la vida viajando a los países más extraños, yo hice un viaje a Etiopía y yo volví de Etiopía con el alma muerta. Y además enamorado de aquella gente, gente que no tiene nada y en cambio es más feliz que yo, que lo tengo todo, más feliz que todos nosotros, que lo tenemos todos. Allí hay un problema muy grave de sanidad, de alimentación. Y no sirve para nada construirles hospitales. Si el niño llega muerto al hospital, el hospital no lo va a salvar. ¿El niño por qué llega muerto al hospital? Porque hay una carencia de agua abismal. Es algo que no cabe en nuestra cabeza. Hay una media, se dice que el 60% de la población de Etiopía, que son 110 millones de habitantes, necesita recorrer diariamente 15 kilómetros para proveerse del agua que necesita para sobrevivir. Lo que esta media que se ha hecho no recoge es que quien baja al río a por el agua es la niña de la casa. Si la niña baja por el agua, su hermano mientras tanto está escolarizado, está generando una población pues altamente machista y es lo que hay allí. Las niñas no estudian. No está escolarizado. No tienen que recorrer la niña 15 kilómetros a diario por el agua. Con una garrafa que pesa 20 kilogramos. En las exposiciones nosotros tenemos una garrafa para que cuando vienen colegios, los niños levanten esa garrafa. Y no es solo levantarla, es transportarla durante 15 kilómetros. Bueno, pues el proyecto inició con una ONG española, muy pocas personas, que están instalados allí en Etiopía, y ellos se dieron cuenta inmediatamente que el problema de Etiopía es la falta de agua, agua potable. Y entonces su misión principal es construir pozos de agua. En 15 años que llevan allí han construido 107 pozos de agua. Un pozo de agua es algo que lo perforamos, igual sí. que vamos a perforar por petróleo, pues perforamos por agua. ¿Es un país rico en acuíferos? Sí, porque allí son, en este país caen las lluvias torrenciales que finalmente es el Nilo Azul y que acabó formando hace 5.000 años, no, perdón, hace 7.000 años la civilización egipcia. Uh-huh. O sea que agua hay a raudales. El problema es que en Etiopía no existe la capacidad para retener este agua y el agua se va. Se va y además se va de forma violenta, causando estragos. Pero mucha parte de este agua pasa al subsuelo. Uh-huh. Entonces, entre 40, en la zona de Etiopía y sobre todo en la zona de Afar, que es la que es la más preocupante en la falta uh-huh. de agua, entre 40 y 140 metros de profundidad hay agua. Y se trata de hacer una perforación para conseguir este agua. Si esa perforación la hacemos en las inmediaciones de 4 o 5 poblados, pues has conseguido con un pozo de agua cambiar la vida de 3 o 4 mil personas. Y que las niñas vayan al colegio. Efectivamente. Esta es la labor que está haciendo ADS. ADS es Acción Desarrollo Sostenibilidad, una ONG muy pequeñita de España. Al ser pequeñita lo que consigue es que las cosas que hace son útiles, ¿eh? No hablamos de grandes proyectos, hablamos de dar de beber a la gente, eso es lo útil. ¿Y en qué ha entrado la UNED en este proyecto? Claro. Pues muy sencillo, nosotros, esta ONG va a conseguir que las niñas se escolaricen y más tarde, más temprano lleguen a la universidad. El problema es que van a llegar a una universidad donde la presencia de mujeres es mínima, puesto que tradicionalmente no han llegado las mujeres a la universidad. La UNED ya tenía experiencia en la formación de mujeres universitarias, mujeres investigadoras, que pueden venir un año a España, y no solo se forman en los centros de la UNED, sino que además se les busca empresas donde hacer estancias, por ejemplo, en energías fotovoltaicas, en fertilizantes, energías química sostenible, es decir, aquello que sí que va a ser interesante en su país cuando ellas retornen. Entre comillas, no traemos a hombres porque una vez están aquí, ya están en Europa. Traemos a mujeres que vienen, se forman con el único pensamiento de retornar y llevarse ese conocimiento a su país. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Y ustedes lo han comprobado estadísticamente? Sí. ¿No tiene el hombre el compromiso de retornar? Estadísticamente no, solo con un caso. Ah. El único hombre que vino desapareció. Ya. Solo un caso. Bueno, el caso es que, dado que la UNED ya tenía esta experiencia, pues la UNED lo que se ha comprometido dentro del ámbito de este proyecto es, bueno, vamos a hacer exposiciones itinerantes por nuestros centros en España, vamos a conseguir fondos con los que podamos pagar el viaje, la estancia, las matrículas y podamos traer aquí a estas mujeres. ¿Y cuántas universitarias tienen ustedes de Etiopía? De este proyecto, en los 6 meses que llevamos de proyecto, ya hemos conseguido que una mujer venga, está trabajando en una empresa de energías fotovoltaicas. ¿Cuál es la historia de esa mujer? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Y cuál es su historia? Bueno, pues es una persona que ha tenido muchas dificultades, no solo para acabar su carrera, sino para además quedarse en un departamento haciendo investigación, pero es que era su vocación. Pero hay que pensar que Etiopía es un país regido por los consejos de ancianos de las tribus, pero no hemos dicho consejos de ancianos y ancianas, hemos dicho consejos de ancianos. Entonces, y tiene una idiosincrasia, visitando la exposición y leyendo la información que hay debajo de cada foto, entenderemos que hay personas en el siglo XXI que viven en el Neolítico. El Neolítico fue hace 6.000, 7.000 años, fue la época justo anterior a la entrada en el mundo de las civilizaciones, en la civilización egipcia, por ejemplo, y los sumerios. Pues justo antes se vivía en el Neolítico. Y el entrar en las civilizaciones implica pues que ya tenemos un pensamiento urbano, ¿no? Uh-huh. Ya nos hemos juntado demasiadas familias y ya estamos pensando en establecernos, y además tenemos la capacidad de pensar en el regadío, en las acequias, en las presas. anteriormente a esto no existía esa capacidad. Bueno, pues estos señores en muchas regiones de Etiopía viven todavía en la época neolítica. Por eso, sin nuestra ayuda, claro, no pueden salir hay adelante. Hay mucho trabajo que hacer. Es muy sencillo. En el siglo XIX fuimos los europeos, nos repartimos África y la colonizamos. Estuvimos allí 60 años y después de la Primera Guerra Mundial los dejamos solos y nos volvimos. Pero ya nos habíamos llevado todos sus recursos naturales. Entonces no tienen salida. O les echamos una mano o no saldremos adelante. Etiopía además es que tiene una idiosincrasia. En Etiopía hay un río Omo, aquellas lluvias torrenciales que hemos hablado, hay un río Omo que ha labrado un cañón, como el cañón de Colorado en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces ahora resulta que no es posible pasar con los Land Rovers de una parte de Etiopía a otra. Con lo cual hay muchas regiones de Etiopía que se han quedado absolutamente aisladas. De ahí es por lo que aquellas etnias primitivas siguen subsistiendo en ese estado de esto. Está clarísimo. Bueno, pues para eso están esas pequeñas ONGs y pues actuaciones como las de ustedes, que pueden pues dar oportunidades de mejorar la vida, sobre todo a las mujeres de Etiopía, con la apertura de los pozos de agua y con la formación académica necesaria para que desarrollen esos proyectos hidráulicos que buena falta le hacen. Pues muchísimas gracias, Pepo. Gracias y Paco. Como ves, esto necesito es también que me digas, esta exposición itinerante tiene recorrido, ¿no? Hasta el 20 de enero estará en la UNED. Sí. La gente que la visite, ¿cómo puede ayudar? Creo que el sistema, no sé si puede adquirir una fotografía. Sí. Ah, vale. Mediante la compra de las fotografías. No vendemos fotografías. A las donaciones importantes les regalamos. Ya. Vale, que están ustedes pidiendo donativos. Claro que sí. A la cooperación. Y esta exposición la inauguramos esta tarde a las 5, pues un llamamiento a toda la ciudadanía que quiera acercarse a la UNED en el Aulario, el sitio de paso de estudiantes y de profesores, evidentemente. Va a estar expuesta allí en todos los pasillos del Aulario de la UNED. Está en la avenida de Candalix, como sabéis. Sí. Y bueno, claro, pues comprometen también a los estudiantes, porque son miles de estudiantes que han empezado, han retornado a la Por eso decía que esto también es función de la universidad. Y después de Elche, otro. Irá al aula de Elda, que también depende del centro asociado de Elche. Pero estará también unos días en el aula de Elda, que está ubicada en el Museo del Calzado de Elda. Y después me parece que irá a Palma de Mallorca. Esto es. Es itinerante. Pues muchísimas gracias. Ojalá recorran todo el país y que la cooperación se estreche aún más con ese país de Etiopía. Tenemos muchos proyectos solidarios con muchas aldeas africanas. Hay necesidad. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hola amigos y amigas, las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalear una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos de un Smart TV por 169. Y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17, también en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja, y en tiendasanticrisis.es. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelche, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelche, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 633 37 09 15 13.